Enredarme entre tus brazos y de ahí nunca escapar. Que no debo de poner nunca mis ojos en ti, que es el más grande pecado que en mi vida cometí. Condéname, condéname a quererte, condéname, condéname a adorarte. Si es pecado el que yo te ame, ¿quién condena tanto amor? Estaría el mundo perdido, pues en él hay tanto amor. Condéname, condéname a quererte, condéname, condéname a adorarte. Si es pecado el que yo te ame, me condeno por amor. Pues por siempre te amaré. Condéname, condéname a quererte, condéname, condéname a adorarte. Si es pecado el que yo te ame, ¿quién condena tanto amor? Estaría el mundo perdido, pues en él hay tanto amor. Condéname, condéname a quererte, condéname, condéname a adorarte. Si es pecado el que yo te ame, me condena.